Este es el espacio de los Comités Cívicos contra la Corrupción en Risaralda y la Red Nacional de Veedurías de Colombia, Redver. El sombrío panorama que cubre a Pereira por la penetración de la corrupción en sus entidades públicas divide a la ciudad en dos grupos muy desiguales, como casi todo lo que ocurre en Colombia. Pero aquí es más notorio, porque los documentos financieros muestran renglones en rojo. El segundo grupo lo conformamos los ciudadanos desinformados o mal informados, desinteresados, pero conscientes de que nos están engañando. Los primeros ya se apoderaron de la empresa de energía, telefónica, el aeropuerto, y ahora van por aguas y aguas. La llamada joya de la corona está llena de demandas y las están perdiendo todas, una por una, en un doloroso proceso de desestabilización financiera, como si quisieran hundirla y llevarla a la quiebra. Los responsables perdieron la ética, abandonaron la responsabilidad, ya no respetan las leyes y le pasan por encima a las normas. En solo sentencias desfavorables para aguas y aguas se han pagado 1.457 millones de pesos y la lista de los demandantes aumenta todos los días. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? Y es en la forma de contratación de los empleados. Unos por prestación de servicios con la intención de no pagarles prestaciones sociales y otros por la provisionalidad, es decir, ni les dan contrato ni son parte de la empresa, sino que son aquellos que pueden ser despedidos en cualquier momento sin trámite de ninguna clase y desde luego sin beneficios. La provisionalidad no les permite avanzar en la empresa, ni aprender, ni participar en concursos internos. Así se cumplen los compromisos políticos, pero arriesgando la estabilidad de la empresa y la buena fe de muchos trabajadores. Además del hueco financiero dejado por la administración de Irma Noreña y de los miles de millones de pesos que esta señora se llevó en demandas interpuestas bajo los mismos principios de prestación de servicios, aguas y aguas nada en este momento en un mar de demandas que comprometen su integridad y debilitan su capacidad de mantener flotante, además de un buen servicio, las utilidades que tiene que generar por ser una buena empresa del Estado. Lo que parecía ser un gran debate sobre la honestidad de quienes han dirigido a aguas y aguas se convirtió en el giro de cheques por indemnizaciones y de grandes costos legales. Los empleados que trabajaron por prestación de servicios y que nunca recibieron los beneficios laborales están siendo despedidos. Y resulta que por el hecho de ser subordinados, responder a un horario, atender un cronograma organizacional de una empresa y cumplir a cabalidad con las órdenes de sus superiores, son los que pueden demandar, porque tienen derecho a que les paguen todos sus beneficios laborales, desde vacaciones hasta primas, días de ausencias pagadas por enfermedad, etcétera, etcétera. Y ahí está el primer descalabro que la hace tambalear. En el otro extremo de la desgracia están los que trabajan bajo la provisionalidad, y estos señores, estos quedan sin nada. No tienen derecho a nada y cuando los despiden quedarán en el frío pavimento. Mientras tanto, siguen haciendo lo mismo. Parecería que no les importa mucho la empresa, sino sus intereses personales. El gerente Francisco Valencia López, nombrado a dedo, al que le rebajaron los requisitos de ese perfil para que pudiera calificar solo para responder a un encargo político, conoce tan poco de aguas y aguas y el servicio que debe prestar a sus usuarios, que la empresa está a la deriva, convertida en un artículo para la venta, donde quedarán solo las comisiones. Todas las funciones y operaciones en el sector público son negocios, y aguas, se lo digo este jueves 30 de junio, ha entrado en ese desvío resbaloso que, como el aeropuerto Matecaña, caerá en manos de unos inversionistas y de una APP. Infortunadamente, la inexistencia de los entes de control abona el terreno para que la corrupción y el abuso se empoderen del manejo de las empresas de servicios públicos, cuyas ganancias deberían quedarse en la ciudad y no en las cuentas bancarias de foráneos, a donde van a engrosar fortunas ajenas, ni en manos de los políticos corruptos que, como aves de rapiña, revolotean por aguas y aguas. y todos sabemos quiénes son y lo vamos a evitar, cueste lo que cueste. Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Yo soy William Restrepo. Buenas noches y muchas gracias.